Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludamos desde la escuela 17 del 14 María Elena Walsh. Nuestro podcast se llama Monitos Lectores. Les hablamos Tizi, Andy, Ion Serafino y Lolo. En este programa vamos a escuchar cuentos pasados por agua. Hoy vamos a leer la primera parte de La Guerra de los Yacarés. Así que comenzamos en 3, 2, 1... En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de 100 o más de 1000. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos, pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber sentido un ruido. Prestó oídos y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado. «¡Despiértate!», le dijo. «¡Hay peligro!». «¿Qué cosa?», respondió el otro alarmado. «No sé», contestó el yacaré que se había despertado primero. «Siento un ruido desconocido». El segundo yacaré oyó a su vez el ruido y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado al otro con la cola levantada. Y no era para menos inquietud, porque el río crecía, crecía. Pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos y oyeron un ruido de chas, chas, en el río como si golpearan el agua muy lejos. Los yacarés se miraban unos a otros. ¿Qué podía ser aquello? Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré a quien no quedaban sino dos dientes sanos en los costados de la boca y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente. Yo sé lo que es una ballena, son grandes y echan agua blanca por la nariz, el agua cae para atrás. Al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar, como locos de miedo zambullendo de la cabeza y gritaban. ¡Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena! Pero el viejo yacaré sacudió de la cola el yacarecito que tenía más cerca. No tengan miedo, le gritó. Yo sé lo que es la ballena. Ella tiene miedo de nosotros. Siempre tiene miedo. Con lo cual los yacarés chiquitos se tranquilizaron. Pero enseguida volvieron a asustarse, porque el humo gris se cambió de repente en humo negro y todos sintieron bien fuerte ahora el chas, chas, chas en el agua. Los yacarés, espantados, se hundieron en el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. Y así, vieron pasar adelante de ellos aquella cosa inmensa, llena de humo y golpeando el agua que era un vapor de ruedas que nadaba por primera vez por aquel río. El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua muy enojados con el viejo yacaré porque les había engañado, diciéndoles que eso era una ballena. ¡Eso no es una ballena!, le gritaron en las orejas porque era un poco sordo. ¿Qué es eso que pasó? El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor lleno de fuego y que los yacarés se iban a morir todos si algo que seguía pasando. Pero los yacarés se echaron a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando? Estaba bien loco, el pobre yacaré viejo. Y como tenían hambre, se pusieron a buscar pescados, pero no había ningún pescado. No encontraron a ningún pescado. Todos se habían ido. Asustados por el ruido del vapor, no había más pescado. ¿No les decía yo?, dijo entonces el yacaré viejo. Ya no tenemos nada de comer. Todos los pescados se han ido. Esperemos hasta mañana. Puede ser que el vapor no vuelva más y los pescados volverán cuando no tengan más miedo. Pero al día siguiente sintieron de nuevo el río en el agua y vieron pasar de nuevo el vapor haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo. Bueno, dijeron entonces los yacarés, el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más pescado ni bichos que vengan a tomar agua. Y nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique. ¡Sí! ¡Un dique! ¡Un dique! Gritaron todos nadando a toda fuerza hacia la orilla. ¡Hagamos un dique! Enseguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de 10.000 árboles. Sobre todo lapachos y quebrachos, porque tienen la madera muy dura. Los cortaron con la especie de serrucho que los yacarés tienen encima de la cola. Los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río, a un metro uno del otro. Ningún buque podía pasar por allí, ni grande ni chico. Están seguros de que nadie tendría que espantar a los pescados. Y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día, dormían todavía cuando oyeron el chas, chas, chas del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera, por allí no iba a pasar. En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique y miraron por entre los palos, riéndose del chasco que se había llegado del vapor. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se olió el vapor. Pero después volvió otra vez al dique y los hombres del bote gritaron: ¡Eh, yacarés! ¿Qué hay? Respondieron los yacarés sacando la cabeza por entre los troncos del dique. No están estorbando eso, continuaron los hombres. Ya lo sabemos, no podemos pasar. Es lo que queremos, ya que en el dique, no lo sacamos. Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después: ¡Yacarés! ¿Qué hay? Contestaron ellos. ¿No lo sacan? No, hasta mañana entonces, hasta cuando quieran. Y el bote volvió al vapor mientras los yacarés locos, de contentos, daban tremendos coletazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por allí, y siempre, siempre habría pescados. Pero al día siguiente volvió el vapor, y cuando los yacarés miraron el buque quedaron mudos de asombro. Ya no era el mismo buque, era otro, un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ese? ¿Ese también quería pasar? No iba a pasar, no, ni ese ni otro. No, no, no va a pasar, gritaron los yacarés lanzándose al dique cada cual a su puesto entre los troncos. El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos y también como el otro bajó un bote que se acercó al dique. Dentro venía un oficial y 8 marineros. El oficial gritó: ¡Eh, yacarés! ¿Qué hay? Respondieron estos. ¿No sacan el dique? No, no... No. Está bien, dijo el oficial. Entonces lo vamos a echar a pique a cañonazos. ¡Echen! Contestaron los yacarés. Y el bote regresó al buque. Ahora bien, ese buque de color ratón era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. El viejo yacaré, sabio que había ido una vez hasta el mar, se acordó de repente y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés. ¡Escóndanse bajo el agua! ¡Ligero! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse! Bueno chicos, y esto fue todo por este capítulo de Monitos Lectores. Esperemos que les haya gustado. Nuestro próximo podcast continuaremos con la guerra de los yacarés. Pueden seguirnos en nuestro blog o en el Instagram de la escuela. Nosotros somos Dizzy, Andy, Ian Serafino y Lolo. ¡Hasta la próxima!